su hija, la vecina del primero, pues se le ha caído del bolso un collar, algunas fotos, pintalabios y un condón. La madera entra a la puerta por la puerta del balcón. Del vecino argelino, el que besa y un aguino, y luego hace la oración. Y en mi viejo vecindario, quien no corre se tropieza con la grúa, con la pasma o con las curvas de Eva. Y en mi viejo vecindario es la vida la que vuela con el tiempo, con los sueños, con actores sin papel. La del ático segundo, cuando no le quedan huevos, a la puerta me golpea. Yo no tengo en la nevera, solo bajo el pantalón. Ella acepta que la cena sea lo que yo la ofrezco, pero mi exhibicionismo no le gusta, su intimismo, ni que cene en el balcón. Y en mi viejo vecindario, quien no vuela no despega, pues no compra su pasaje en la báscula de Adán. Y en mi viejo vecindario, el reclamo del manzano ya no engancha como antes, ni se escucha rock and roll. Pica el sol en la ventana y no hace falta más calor. Dile pues que no moleste, que con la luna se acueste, que me consta, es un putón. Y en el